Comunicación. Radio. Colectivo. Participación. Información. Activismo. Barrio. Tetuán. Ventilla. Teoría de la comunicación. Nuevas tecnologías. Técnica radiofónica. Periodismo a pie de calle. Radios libres y comunitarios. Un curso impartido por Radio Almenara. Curso de comunicación social y participación comunitaria. Curso de comunicación social y participación comunitaria. Con entrevistas, periodismo vecinal y actualidad en el barrio de Tetuán. Por mi cuenta no llego, me he quedado tirado. Para más información, escribe a formacionalmenara@gmail.com. Uno en la ciudad, siento impotente, condenado a fracasar. O llama al 91 315 11. Un pedazo de sueño, una gota de manantial. Recuerda, formacionalmenara@gmail.com, formacionalmenara@gmail.com o al teléfono 91 315 11 12. Solo tú y yo, ya no distingo el espacio que un tiempo nos separó. Que se enteren todos que vamos pa'lante, que no hay miedo a soñar ni barrera adelante, que las calles se abren hacia el temporal. El periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando El Mentidero en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com. Además, creo que luego en otra sección tenemos un premio, así que elmentideroalmenara@gmail.com, o llamarnos al número de teléfono 91315-1112, un Facebook, un Twitter, o pasaros directamente por el local de calle Magnolias número 35. Hace 10 años, el 8 de abril de 2003, mataron el ejército estadounidense mató a José Couso, cámara de Telecinco. Hoy vamos a hablar con su hermano Javier, 10 años después, una familia que sigue luchando por la justicia y contra la impunidad del ejército estadounidense. Lo tendremos a partir de las 9:20 más o menos, pero antes, las secciones habituales como siempre. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel On. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguel On. Bueno, ese nuevo apodo. Cuando estás on o cuando estás off, hemos decidido ponértelo. Vale, es el nuevo producto de serie que tenemos traído directamente de Pyongyang. Y hoy estás on. Traemos el periódico ABC, por una sencilla razón. Creo que era el periódico, o es el periódico más monárquico que hay, ¿no? Sí, era, pues. Y creo que es evidente que hoy compremos a la ABC. Y además yo lo puedo traer porque trabajo poniendo las grapas. Ay, es verdad. Además la economía es así. ABC... Hay muchísimos reyes importantes en las últimas semanas informativamente. Está Burger King, está el rey de los descapotables de Milwaukee, está ahí. Las coronas están on fire. Pues ABC, que dice aquí, tiene un logotipo en medio de la C, que dice 1903-2013, 110 años, para que sepáis, dato cultural y de trivial interesante. ¿Cuántos años tiene ABC? Pues ahora 110. Bueno, la imagen de portada, como no podía ser de otra forma, para la infanta Cristina, de delante, en una posición... ¿Cómo definirías semióticamente esta posición que tienen la infanta Cristina y Urdangarín justo detrás, asomando, pero no se le ve la cabeza completa? Sí, es muy curiosa la foto. Yo creo que, bueno... Están diciendo, cuidado que esta señora también tiene algo que ver, ¿no? Por eso la han puesto por delante del que ya todos conocemos, Urdangarín, que es imputado y tal, entonces... El duque empalmado, ¿no? Estamos hablando. Empalmado e imputado. Y nada, y nos ponen aquí a la infanta para recordarnos que somos unos paga-infantas. ¿No te parece que está un poco piselada la foto incluso? ¿Tiene un color raro, una luz rara? ¿O es que el pelo de la infanta es blanco? Porque no, yo creo que es, aquí. Son los típicos problemas de este formato antiguo, que es el formato papel asqueroso, y simplemente se ve por detrás los titulares. Vale, vale. Bueno, el titular de esta maravillosa foto, el fiscal recurrirá la imputación de la infanta Cristina, ¿no? Vemos que tiran ahí por... Por lo menos malo. Por lo menos sí, mal, ¿no? Es curioso, ¿eh? Porque es el fiscal, es que anticorrupción, afecta. El fiscal anticorrupción, supongo que actuando de oficio porque le apetece, dice, oye, que voy a recurrir esto, perdona, pero tú estás para investigar eso, ¿no? Digo. Sí, sí, hay algo que no tiene mucho sentido, ¿no? En todo eso. ¿Cómo sí? El fiscal anticorrupción o la fiscalía anticorrupción dice que va a recurrir una acusación por corrupción? O sea, no tiene ningún sentido. Hay algo raro en todo eso. Es que como perjudica la marca España. Algo apesta en nos. Bueno, evidentemente el editorial es sobre este tema, con la justicia, con la monarquía, es el título del editorial. Luego leo un destacado que hay aquí, este caso que es un caso que está generando un gran daño a la corona, pero que requiere ser visto en su justa proporción. No se puede poner en tela de juicio el valor de la institución. Esa es la valoración, ¿no?, principal que destaca el ABC en su editorial, que tampoco, evidentemente, nos sorprende. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es decir, hay que valorar en su justa medida el impacto sobre la institución. ¿Se refiere a que la institución es más importante que la justicia? Yo creo que sí. ¿La sí. corona está por encima de la ley? Hombre, bueno, yo creo que eso no es lo que están pensando. Lo dice la propia ley. Cuando, la corona, por ejemplo, no, pero el rey sí. Claro. El rey sí, pero ¿la Casa Real? Bueno, la institución. Claro. ¿Pero qué esperas? ¿Qué es esto? ¿El reino de España o un estado de derecho? Eso es lo que querría el ABC, ¿no? Que la propia institución estuviera hiperprotegida, pero en realidad estos editoriales a mí me parecen que es que ya no se sostiene, ¿no? Como que no tiene ningún sentido esto que nos has leído, el destacado, lo lees así pensando, si eres una persona ni de izquierda ni de derecha dices, es que esto ya no tiene sentido lo que está diciendo ABC. Si no dices que eres ni de izquierda ni de derecha, eres de derechas, eso es así. Vale, pues que no eres ni de izquierda ni de derecha, ni de izquierda ni de derechas. O sea, que una persona, o sea, que esto no tiene que ver ya con si eres monárquico o republicano. No, es que no tiene sentido lo que estáis escribiendo en la editorial. Bueno, aquí hay una sucesión de fotos en la sección Enfoque que siempre trae ABC. Órdago del juez Castro. Ya vemos aquí por dónde van los tiros de la caverna de la derecha mediática, que es convertir al juez Castro pues en un juez estrella que quiere protagonismo, etcétera, ¿no? Eso es lo que entiende el Partido Popular y la gente es de bien de este país por la justicia independiente, ¿no? Cuando hay un juez que le molesta un poquito, pues ya es que es un aprovechado. Asuntos rosas. Estuve un poco mirando toda la trama porque no terminaba muy bien de entender el asunto de la imputación de la infanta Cristina ni todo eso. Y entonces parece ser que hay tres o cuatro posiciones al respecto de este proceso judicial. La primera es que Urdangarín y su socio son muchísimo más fáciles de juzgar si no se imputa a la infanta Cristina, porque así pasan por encima de cualquier atisbo legal del Código Penal que establece que se supone una injuria una calumnia, achacar un delito a alguien de la familia real de la corona y tal. Y de la corona, porque no hay excepción de la verdad. No sabemos si eso se podría aplicar en derecho o cómo se contemplaría en derecho. Pero siempre sería mucho más fácil la imputación y el trámite legal en caso de que no haya alguien de la familia real. La segunda teoría establece que no, que es totalmente necesario imputar a la infanta Cristina porque sin esa figura en toda la trama hay huecos, hay sombras que no se pueden llegar a investigar y entonces puede no llegarse hasta el fondo de la cuestión de los principales implicados hasta ahora investigados. Y la tercera es que sencillamente, aunque haya una implicación directa de la infanta Cristina, no se debe introducir en el juicio a la infanta Cristina porque afecta a la imagen de la jefatura del Estado español. Bueno. Ahí están las tramas. Ese es el análisis. Después de que la sección opinión nos traiga aquí una serie de personas escribiendo cosas, pues el ABC dedica 11 páginas a la imputación de la infanta Cristina. Leo varios titulares. El juez imputa a la infanta para despejar cualquier duda. Es el principal titular de las dos primeras páginas. La zarzuela sale en apoyo de la infanta, algo que no hizo hace un año con el duque. Dato importante, ¿no? Según ABC quiere destacar eso, pues que, claro, que el duque es el duque, es el yerno, pero la infanta tal. Luego, atrapando el conocido grito de no sin mi hija, la Casa Real se lanza a meterse en el asunto judicial. Sí, incluso ha salido una noticia, ¿no?, de que la infanta Elena también quería que la imputaran, ¿no?, en dos diarios colombianos. Creo, por cierto, un sitio donde está un tal Ángel Toledo y Marta Díez. ¿Os acordáis de ellos? Sí, los nombramos, claro, en todos los programas. Pues ya. En Colombia están y en Colombia ha salido esta noticia. La cosa es que la fuente de información de esa noticia, que ha aparecido en dos periódicos, así que por lo tanto tiene que ser medio verdad por lo menos, es un diario satírico. Bueno, dice, ¿os acordáis de que el rey dijo la justicia es igual para todos? Pues aquí no lo recuerda la ABC, el mensaje de Navidad del rey de 2011 ya. Dijo, la justicia es igual para todos. La zarzuela bajo el huracán de 17 meses, horribilis. Qué término más curioso, ¿eh? Horribilis. En fin. Es que, ¿qué vamos a decir más? Es que nos aburre ya que sí, que la infanta que está metiendo el ajo, que le han enviado unos correos y te ponen 50 páginas de lo mismo. Si pero vamos sabemos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay una infografía muy, muy vamos, buena. Vamos, para. Vuelve la página, vuelve atrás, vuelve al anterior titular. La zarzuela bajo el huracán de 16 meses. 17 meses horribilis, porque ya no pueden decir anu horribilis, ¿sabes? Ya son casi año y medio horribilis. ¿Por qué? ¿Quién es el principal responsable de que la Casa Real lo esté pasando tan sumamente mal? Diego Torres. ¿Diego Torres? Diego Torres. ¿Tú es crees? El más republicano de toda España. Ah, sí, también por lo de Corina, Diego Torres. Seguro que también envió mails para que lo supiera la gente. El ABC no lo nombra, ¿eh? ¿Lo de Corina? Ni aquí en esta noticia no. ¿Ni lo de los elefantes? Tampoco. ¿Ni lo del niño que se pega un tiro? Tampoco. En esta no, vamos a ver que hay 11 páginas. Joder, es que la zarzuela, ¿eh? Cómo lo han petado, bueno, este año. Aquí hay una infografía. Bueno, está buena. una vida de ensueño que terminó convertida en una pesadilla. Y hay un álbum de fotos espectacular. En el trofeo con Diego Godó, con Obama, la despedida de solteros, el nacimiento del primer hijo, la última fiesta nacional en Barcelona, en el club de golf. Algunos sectores se mostraron contrarios con la boda en su día, dice la ABC. Pero bueno. Sí, sector. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿No era suficientemente de clase alta Iñaki Urdangarín? Por supuesto que no. A ver, si conservan sus derechos nobiliarios, deberían conservar también sus obligaciones nobiliarias, que les establece que deben casarse con una persona noble, con alguien con un título aristocrático europeo. Pues les han salido ranas todos. Es decir... La cosa se toleró porque dijeron, no, es la Infanta Cristina, es mucho más cercana al pueblo, trabaja en la Caixa, tiene un trabajo, ¿sabes? No vive del cuento y tal, se casa con este jugador de balonmano por amor, pero al fin y al cabo ya no está en la línea de sucesión directa porque antes estaría Elena en caso de que el príncipe Felipe abdicara cualquier cosa. Y entonces sí que se lo toleraban, pero claro, luego vino Felipe con la señora esta y... Con la periodista. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Por qué tienen sus derechos nobiliarios si no conservan sus obligaciones? Bien dicho, Cristian. Bueno, pasamos ya de la Casa Real un rato, vamos a entretenernos con otras cosas que trae la ABC. Sección España, Rajoy, que ayer compareció otra vez de nuevo en una tele de plasma. No, compareció la tele de plasma. Compareció la tele de plasma. En fin. ¡Soy Zortan, jefe de la sección de electrodomésticos! Power Rangers, tenéis que ir al centro de la ciudad. Hay un monstruo que está sembrando el pánico. Creo que hoy estaba ya contestando preguntas prácticamente a la misma hora que en la que estamos realizando el programa. Ha salido con Ban Ki-moon, el de la ONU, el secretario general de la ONU. Y bueno, lo único que he leído es que estaba alabando la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional. ¿Quién, Ban Ki-moon? Rajoy. Ah, claro. Diciendo que es muy importante y todo eso, en fin. Sí, después de recortarla el día. ¿A qué distancia estamos del 07 hoy? Bueno. Creo que a 8 puntos es imposible, pero... Pero lo hemos conseguido. España batiendo récords. Bueno, más, ¿os acordáis de Artur Mas? Que por cierto... Artur Mas, has dicho más, pensaba que ibas a decir más venta de vehículos. No, más, que Artur Mas admite estar en emergencia, pero sigue su transición nacional. Bueno, yo no sé ya qué pasa en Cataluña, la verdad es que con todo esto que está pasando... Pocas páginas sobre Cataluña hemos visto. Sí, sí. No, y además es que no es el mundo. Es una cosa tan compleja que nosotros como madrileños no podemos entender. Así que el mentidero pasa por encima. Griñán carga ahora toda la culpa de los ERE a unos desaprensivos. ¿Quiénes? Pues no lo sé. Y luego en la página de al lado dice Méndez, Cándido Méndez, minimiza el fraude de los ERE, entrecomillado, solo afectó al 4% de los expedientes. Ah, bueno, si solo es el 4%. El 4% de 100.000. Corruptor, bueno, bien, todo marcha bien. A ver, si es que sí, cuando eres sindicalista y te pagan por firmar, eres... Algo falla, amigos. Es como lo de que hemos hablado en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué coño está pasando, tío? Está todo el mundo al revés. Cuando eres sindicalista y te preguntan profesión y dices empresario, hay algo que falla. Hay algo intrínsecamente erróneo en todo el sistema. Iro ya, hombre, de una vez. Bueno, 110 motivos para admirar a España. Eso es un especial que parece ser que está haciendo ABC. Y ahora le toca a Asturias. Asturias, el origen de España. Pese a su modesta superficie y población, la región ha contribuido desde antiguo, a escribir relevantes páginas de nuestra historia. Dices de antiguo, qué construcción más rara. Sí, ¿no? El CIT y todo eso. Sí, el origen de España está cuando los tartesos y eso, ¿eh? Uno. El origen de España cultural está cuando los tartesos y eso. Dos, el origen geológico de España no está en Asturias. No está en Asturias, ¿sabes? No, la península ibérica no se desarrolló desde Asturias ahí creciendo, como muchos estarían. Espera, ¿sabes quién escribe esto, no? ¿Quién? Directora de la Fundación Príncipe de Asturias, Teresa Sanjurjo. Ah, bueno, a lo mejor no sé quién es, pero vamos. Ah, pues mira. Directora de la Fundación Príncipe de Asturias. Y otra cosa, lo de la reconquista, ¿sabes? En plan, Viriato ganó a los moros tirándoles piedras encima. Está desacreditado totalmente por la historiografía moderna. Y Pelayo, que ganó con una tormenta, a pesar de estar muerto encima de un caballo. Sí. ¿Eh? Así son los asturianos. Bueno, pasamos a sección internacional a ver qué nos trae. Maduro convierte a Hugo Chávez en Santo Express. Ese es el... Joder, nos ha ido que Maduro tenía la capacidad, que no, hablaba con el Vaticano tan directamente como para poder santificar a la gente, ¿no? El ejército norcoreano dice tener luz verde para un ataque nuclear. ¿Esto cómo lo estamos viviendo? Pues el ejército norcoreano lo que tiene es el Photoshop pagado todo el año. ¿Hay guerra nuclear o esto qué es? Vamos a hablar luego de eso, creo. Vamos a hacer un trivia, ¿no? en varios tandas. Pero bueno, que yo miedo no tengo, porque sé que volveremos con poderes. si hay alguna guerra nuclear. Bueno. Muchísimos elementos contradictorios, peligrosos, ridículos y demás en ese asunto tan peliagudo de la posible guerra nuclear en el escenario pacífico. Bueno, pasamos a la sección economía. Entre el medio de la sección economía, curiosamente cae el Alfa y Omega. ¿Qué metáfora? Este semanario católico de información. Pues tiene nombre de serie de animación japonesa. También curiosamente cae justo en el medio del periódico, en la sección economía, pues otro capítulo más de estos periódicos que nos están animando todo el rato a aprender idiomas. Quizás porque, claro, el futuro que nos espera aquí, pues no es muy halagüeño. Y regalan inglés. En este caso, el ABC inglés, el mundo alemán, ¿no? ¿Os acordáis? Le llegan a todos los periódicos becarios sin tener ni puta idea de idiomas y dicen, vamos a ir regalando, sí, sí. ¿Eh? Porque si no, no hay manera. El FMI contribuirá al rescate de Chipre con 1.000 millones de euros. Chipre, ¿qué pasa? Es que, bueno, hay que recordar que, es que hemos estado 2 semanas desconectados y han pasado muchas cosas también entre medio. Corralito. ¡1.000 millones de euros! ¡1.000 millones de euros! Si es el presupuesto que tiene un equipo de fútbol. ¿Pero qué? Y el FMI... les exige recortar a 4.000 funcionarios, les exige recortar los sueldos, les exige hacer un montón de medidas de ajuste estructural por 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, Vladimir Putin da una patada y los tiene. Es ridículo. Es ridículo lo que está pasando ahora mismo en Europa con la economía. 1.000 millones de euros. Yo creo que si nos juntamos todos le damos más dinero a Chipre. Sección Sociedad, leo una noticia que es un breve, pero a mí me alarma ya. Tenemos otra, a lo mejor tenemos en ciernes otra alarma por gripe aviar. La OMS confirma que el nuevo virus aviar ha mutado e infecta a humanos. Y ya hay 3 muertos, y lo pone aquí en un breve, ¿no? Con tantas cosas que hay, no le han dado mucha importancia. ¿Pero con qué síntomas han muerto? Gripe. La OMS advierte de que otro año más la gripe va a afectar a gente. Va a matar. Es una puta gripe. ¿Os acordáis de esa gripe megamortal que iba a venir como una pandemia, iba a arrollar y asesinar a toda la humanidad y resulta que mataba menos gente que la gripe común? Sí, sí, claro. Pero, sí. ¿Cuántos millones de euros invirtieron en Tamiflu y Donald Rumsfeld? Y la de noticias, madre mía. La gripe A se llamaba. Y la de carteles, que había del Ministerio de Sanidad. Ya ves que te lo agarran las manos. ¿Cómo era el eslogan? Había un eslogan que era... di hola, no, en vez de no dar un beso, ¿sabes? Sí, di hola, saluda así de lejos. Francisco... Si esa persona le está mirando desde detrás de una cortina y está leyendo un periódico comunista, tiene gripe. Si esa persona es sospechosa de no ir a misa todos los domingos, tiene gripe. Bueno, Francisco, que había dicho antes, que me habéis cortado ahí, Francisco, que es el Papa, destaca el papel de las mujeres para transmitir la fe. Francisco ya está. Francisco, sí, ya lo llaman Francisco. Francisco. No, ya Francisco está. Palito. Yo, aunque sea, a ver, sé que parece ser que no puedes llamarle Francisco primero porque es el primero, ¿vale? O algo así, han dicho. Por lo de primo. Sí, Francisco por lo de primo, claro. Sí, Francesco primo. Bueno, pues el primo este, yo creo que es más fácil alargar el titular y poner el Papa Francisco, digo. Sí, pero es que no, ya sabes cómo van, que no le caben, que no pueden hacer más track para contraer las letras. Pues ya veremos un día un titular que diga directamente Paco. Paco, claro, Paco cuando o no Fran. Quepa, cuando no le quepa, bueno, pero no porque no va a haber papel. No va o a existir Franchi, papel. ¿Sabes? Algo así. Bueno, ojo a este titular alarmante también, ¿eh? Cataluña es irrecuperable y en 3 o 4 años será independiente. Albert Boadella. Pues nada, un abuelo al que le dejan hablar en el periódico y decir tonterías y nada. Pues, ¿irrecuperable en qué sentido? O sea, que no lo entiendo. Sección Madrid. Nos venimos a Madrid. Plaza de España. Degradación, suciedad y pintadas. Edificios fantasma, mendigo, robos, botellón y ocupas simbolizan el ocaso de este emblemático enclave. A lo mejor simbolizan el ocaso de esta emblemática ciudad. O más. ¿Podemos este emblemático país? Incluso podemos ir a más y ser un poco más locales y decir que simbolizan el ocaso de este emblemático tiempo de ocio de Madrid. Huelga indefinida de recogida de basura desde el 15 de abril, relacionada completamente con lo que estamos hablando. Madrid volverá a oler a basura. ¿Por qué dicen lo de huelga indefinida a partir del 15 de abril y tal y no explican el despido del 27% de la plantilla de recogedores de basura de esta ciudad? Eso viene en el subtítulo, Cristian. No hay subtítulo. Bueno, pues no lo pondrá. Pero... No, porque el mensaje, el supramensaje que mandan es: los basureros que hacen huelga, pues para joder. ¡Para joder! Hombre, yo creo, así, en mi opinión personal, que es un gran flash mob, es una gran iniciativa para, en realidad, enseñar la verdadera cara de la ciudad y, por ende, del país, como hemos hablado. Aquí huele a mierda. Así que huela de verdad. Operación Bernabéu. Las ratas están mazo de contentas. Entre ellas, algunas personas que son auténticas ratas. Las ratas, votantes del PP. Operación Bernabéu. No todos son votantes del PP. Hay ratas de todos los colores, ¿sabes? Hay algunos que son ministros, hay algunos que son de la oposición. Operación Bernabéu. Lo estoy metiendo ahí, como sí, si fuera una cuña. Porque esto, mira, le dedica, ¿qué? 3/4 de columna. Bruselas investiga si el Real Madrid recibió ayudas públicas ilegales. Es un tema, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? Pero bueno. Sí, es un temazo. Que no es sorprendente tampoco. Pero o sea, que el Real Madrid... Que haya salido que Bruselas está investigando, pues bueno. ¿Qué os creéis? ¿Que le importa el fútbol al Real Madrid o algo? ¿Sabéis que en Francia van a grabar con un 75% de presión fiscal a aquellas empresas que tengan varios empleados que cobren más de 1 millón de euros? Inmediatamente los rectores de la Liga de Fútbol Profesional Francesa han salido a la palestra diciendo sí, sí, pero eso los espectáculos deportivos no están contemplados. Y el ministro de Economía les ha dicho cacahué. Claro que estás contemplados, amigos. Bueno, pues precisamente acabamos la sección de deportes. Igualito aquí. Igualito que aquí. Y nada, bueno, luego hay una sesión con gente de estilo que dice: John Travolta pagó para silenciar su acoso sexual a 2 hombres. Joder, John Travolta. John Travolta. Pero mira qué pose. John, ¿qué te ha pasado? Oye, por favor, ¿me puedes leer? Perdona. Se acosó. ¿Me puedes leer el horóscopo? Soy Piscis. No te voy a leer. Soy Piscis. Que no te voy a leer el horóscopo. Bueno, Lara ficha a Ana Pastor, por cierto. Ah, sí, en la Antena 3. Sí. En vez de ponerla en la Sexta. No, no, la han puesto en Antena 3. No está muy claro, ¿eh? Es que la han puesto en Antena 3. No está muy claro. Está en A3 Media. Claro, pero es eso. Que es todo. A lo mejor aparece Neox presentando un programa de cachorros de perro. Joder, sería ideal. Eso sería lo más gracioso. Bueno, por contraportada de ABC, y ya acabamos el periódico, las 7 clases sociales. Cágate. Un macroestudio sociológico en el Reino Unido descarta por simplista la tradicional estructura que diferenciaba entre clase trabajadora, media y alta. Os la leo, ¿vale? Vale. Precariado. Trabajadores emergentes, clase trabajadora tradicional, nuevos trabajadores pudientes, clase media técnica, clase media establecida y élite. ¡Una polla! A ver, ¿dónde están los propietarios de medios de producción, ¿eh? Todas las clases son empleadas. ¿De qué estamos hablando? Menos la élite. Esto es una locura. O sea, ¿me estás diciendo que el propietario de Fontanería Sánchez Sociedad Limitada es élite? ¿O es un trabajador cualificado? No es trabajador cualificado porque el tipo es el propietario. Es clase media acomodada o no sé qué. Clase media establecida. Clase media establecida. Sí, porque dice directivos y profesionales tradicionales. Directivos también. ¿Y los propietarios corporativos? Son élite, que son el 6% de la población. Bueno, si es un estudio de... Es un estudio de mierda, pero es un estudio de mierda. Es basura. Son como los estudios... Es basura, no, es propaganda. Ya. Nos están tomando el pelo, por Dios, es basura. Bueno, pero que está en la parte de atrás, Cristian, que te tranquilices, que son como los estudios... La parte de atrás es la segunda parte más importante desde la parte de delante. Ah, no, que lo de la parte de atrás es un anuncio. De coche. En realidad está en la penúltima página, o antepenúltima, digamos. Porque luego hay otra de una bebida energética. Claro, pero que no os preocupéis, que son como los estudios que hace una conocida marca de bebidas de color marrón... Mira, tronco, esos estudios han permitido tener el coche más rápido del planeta. Te refieres a la otra. Sí, que hacen estudios sobre la felicidad y la mide. ¿Pero cómo se mide la felicidad? Bueno, pues no lo sé. Hoy es el Día Internacional de la Diversión. Vete a Bután, ¿no? En el trabajo. Twitter. En fin, pues nada, nos divertimos. Seguimos en el metidero. Breaking into part, not stealing our intentions. Todos lo estabais esperando, creíais que no volvería, pero tras dos semanas, la arena del circo, el espectáculo más grande de la historia de la humanidad, vuelve para vosotros. Parece una sección de mierda. Parece una sección de mierda, pero es el mayor espectáculo de todos los tiempos. La semana de inaceptable, improcedente. Top 5, la arena. Yo creo que deberían meter a Sergio en el ranking de esta semana. ¿Eh? Sí, madre mía, qué inaceptable. Ha sido el auténtico número 6. Para la semana que viene. Para la qué vergüenza, tío. Me van a echar del programa. En el número 5, después de dos semanas pensándolo y meditándolo y haciéndolo directamente desde una pantalla de plasma, como es así de moderno, y quiere salir en la tele, el presidente, un idiota en la Moncloa, Mariano Rajoy. Que nunca hace nada. El año 13, el año en el que estamos, aún será duro. Sobre todo en su primera parte. En el año 14, si somos capaces de mantener el nivel de esfuerzo, la economía española crecerá con claridad y empezaremos a crear empleo. Y los españoles notarán resultados tangibles de los sacrificios que han hecho. No fue el 11, no fue el 12, no ha sido el 13, pero será el 14, seguro. ¿Qué síntomas ves? Ninguno. Pero será el 14, seguro. No más promesas vanas. No más promesas vanas de este inepto. En el número 4, después de un idiota en la Moncloa. ¿Un idiota en la Moncloa? Oh. Beppe Grillo, el hombre que reventó en la política italiana y en el parlamentarismo de aquel país transalpino, haciendo estas declaraciones tan procedentes acerca de la responsabilidad real de la ruina de Italia. Abbiamo 19 milioni di pensionati, 4 milioni e mezzo di impiegati statali, e una buona parte di questi sopravvive abbastanza bene. Quindi è un paese che poi dall'altra parte ci sono i giovani a cui hanno depredato la vita, la speranza, hanno depredato il tempo, che è la cosa più vergognosa. Bene, è la cosa che mi dà un po' di senso, di malessere a questi 18, 15, 18 milioni di persone che galleggiano. 19 millones de ancianos en jubilación. Ese es el problema de Italia. Nos están comiendo. Mejor que sacrifiquemos a todos los ancianos jubilados y así los jóvenes podrán encontrar oportunidades de empleo y dinero, ¿eh? Eso es populismo, Pepe. Eso es populismo. Hemos encontrado muchos casos. La culpa es de los judíos, la culpa es de los negros, la culpa es de los inmigrantes, la culpa es de las mujeres, la culpa es de los extraterrestres. Pero por primera vez, un hombre lo dice alto y claro. La culpa es de esos jodidos ancianos que han trabajado toda su puñetera vida y que ahora los muy condenados están jubilados. Este es como aquel de Japón, ¿no? Este es peor que el de Japón. Este es peor que el de Japón porque este hombre está bloqueando completamente el desarrollo democrático de una nación. Cristian, ¿qué pensarán los votantes ahora mismo al oír estas declaraciones de Pepe Grillo? Lo sabremos en octubre cuando haya nuevas elecciones. En el número 3, el ministro de Hacienda, la ratita Cristóbal Montoro, en la misma línea que Mariano Rajoy, afirmando que viene la luz después del largo túnel. El mensaje aquel fue: el año 2013 será el último año de crisis económica en España. Pues efectivamente, el año 2013 va a ser el último año de crisis económica de nuestro país. Efectivamente, lo digo ahora con más propiedad que lo pude decir entonces, porque hoy tenemos una base más sólida para hacer esta afirmación. Es el saldo de nuestra balanza de pagos. Es el saldo de nuestra balanza de pagos, que es positiva, y nuestra balanza comercial ahora está mucho mejor de lo que estaba antes. Nuestras exportaciones están disparadas como un auténtico cohete o un tren que avanza a toda velocidad hasta el punto de descarrilar. ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Sabes sumar, Cristóbal? No sabes sumar. ¿Sabes multiplicar, dividir, restar? ¿Sabes matemática base? ¿Cuadernillos rubio? No sabes, no debes saber. La balanza comercial y la balanza de pagos española está en saldo positivo. Bien, puede estar en saldo positivo con 100.000 euros. De hecho, está en saldo positivo con varios millones de euros, que son nada. ¿Sabes cuál es el nivel de endeudamiento español si juntamos la deuda pública y la deuda privada? 4 billones. Billones. A million of billion. Billones de euros. Y nuestra balanza comercial, con un paro del 26%, con un nivel de consumo más bajo que en los últimos 30 años, ¿va a solucionar la deuda externa con eso? ¡Eres tonto, Cristóbal! ¡Eres un inepto! ¡Un auténtico inepto! Y eres el ministro de Hacienda, el responsable de cobrar los puñeteros impuestos. No sabes hacer la O con un canuto. ¿Cómo no te van a robar los impuestos delante de tu puñetera cara? Incluso que favorezcas que te los roben. Pero, Cristian, quizá, a lo mejor, estas declaraciones han sido provocadas porque se ha venido arriba con lo de Santera de lo de la huelga de basuras y dicen: buenos momentos para las ratas, la crisis acaba. Ahí estamos, es un momento feliz para las ratas. Cristóbal Montoro. Por cierto, otro apunte que a lo mejor dicen: no es verdad, está injuriándole, la balanza de pagos va como un cohete desbocado y España es la mejor. España no produce una mierda, punto uno. Punto dos, la balanza de pagos está arrojando un saldo positivo que significa nada. Punto tres, la caída del paro de 4.000 personas no está debida a la nueva creación de puestos de empleo, está debida a la emigración de jóvenes españoles en busca de oportunidades al exterior. Y si no, mirad los datos de manera eficiente. No los titulares que pone un puñetero periódico. Con los ojos. En el número 2, el hombre que jugaba la videoconsola y pasó a jugar con una consola de comandos nucleares, Kim Jong-un, gran presidente vitalicio y líder del pueblo juche norcoreano. Supongo que absolutamente todos ustedes han comprendido perfectamente, todos sabemos coreano, pero por si acaso no, se lo traduzco. ¡Esos perros americanos y su marioneta surcoreana con la presidenta nos están amenazando, pero la soberanía y el poderío nuclear de Corea del Norte y la revolución juche va a arrollarlos! Ahora Guam, la base en Hawái y las bases de sus marionetas surcoreanas están como objetivo nuclear directo de Corea del Norte. El hombre, suponemos que considerado por todos los norcoreanos como el jugador de videojuegos profesional, necesita hacerse un nombre, así que empieza a tirar la cuerda, a tensarla, incluso sin el apoyo de su gran aliado China, que ya le ha dado la espalda, llevando a su país al borde del holocausto. Porque si tú arrojas una bomba atómica de juguete, a lo mejor la gente no lo sabe, pero ellos tienen bombas atómicas, no bombas nucleares. Una bomba atómica puede matar 70.000 personas como hizo en Nagasaki. Una bomba nuclear puede matar a millones. Es un orden de magnitud totalmente distinto. Lo único que puede lograr, ¿sabes?, es que arrasen su país. Que le arrollen. Mazo listo, ¿eh? Que le arrollen. Eso por un lado. Punto dos, está generando una situación preocupante para toda la humanidad, no solo para Corea del Norte, porque, muy bien, tiene bombas de juguete y si se le ocurre lanzarlas, le arrollan, sí, pero eliminaría un tabú. Si mañana, por ejemplo, lanzase una bomba atómica sobre Seúl y Norteamérica contestase con una respuesta nuclear estratégica, lanzase una bomba de un megatón en Pyongyang, se eliminaría el tabú de la utilización de armas nucleares desde 1945. ¿Qué serio te estás poniendo, Cristian? Es que es el fin del mundo de lo que hablo. Ay, mi madre. Las bombas nucleares están cogiendo polvo. Tirarlas sobre las ciudades. El uno. Eso es lo que dice Corea del Norte. Pero en el número uno tenemos a un presidente de comunidad autónoma que se hizo unas fotos que solo son eso, fotos y solo fotos. Esas fotos son lo que son. Esas fotos son simplemente unas fotos. No voy a cambiar mi actitud ni mi forma de actuar en política, porque entiendo que es fundamental actuar con la verdad y decir las cosas que uno piensa, con tranquilidad, con mesura, después de reflexionarlas, pero la verdad es un buen aval para hacer política y, por lo tanto, por todas estas razones, ya les digo que no voy a cambiar mi forma de actuar, ni mi forma de expresarme, ni mis opiniones libres en el ejercicio de mi responsabilidad. Me imagino... a una persona a la que han pillado directamente en vídeo asesinando a un niño a puñaladas y diciendo: ese vídeo es solo lo que es, un vídeo que graba cosas. No voy a cambiar mi actitud en el asesinato. No voy a cambiar mi actitud en mi trabajo como cartero y voy a seguir yendo con la verdad por delante. O un tipo que de repente arrolla, ¿sabes?, a 70 personas en una manifestación y dice: ese vídeo es solo lo que es, un vídeo. No voy a cambiar mi actitud como repartidor de leche. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Te han pillado en fotos con un narco. Con un puñetero narco. Conocía, que todo el mundo conocía. Porque todo el mundo le pillaba. Y me viene a decir: yo no sabía a qué se dedicaba. Pero si pasabas todo el tiempo del mundo con él, yo no tengo ni un solo colega que no sepa qué hace realmente. Y si no lo sé, sé qué hace, ¿sabes? Porque no me lo quiere decir, es porque hace algo sospechoso. Tú eres un político y una persona muy inteligente, Feijóo. Muy inteligente, todos lo sabemos. Tienes muchas habilidades. ¿Y no te enteras de que el tío que tienes al lado es un maldito narcotraficante? Pero si las pruebas están ahí, si le habían echado crema a Feijóo y ni siquiera se la extendió y se veía ahí la crema. Eso solo lo puede hacer un narcotraficante o una persona muy mala. Podía haber aprendido la lección de gente, líderes mundiales como Vladimir Putin, George Bush, Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy o Mirek Pitotieso Topolánek, expresidente de la República Checa. Nos acordamos de él. Topolánek, un saludo. Que cuando les hacían una fotografía pues con un traficante de armas, drogas, animales, prostitutas, ellos simplemente decían: es un buen amigo mío y los asuntos a los que se dedica los resolverán los tribunales, pero es un buen amigo mío y yo como persona le admiro. Y así quedaban medio bien, ¿sabes? Decían: joder, ¿en qué debe andar metido para que se relacione con esta gente? Pero por lo menos el tío admitía: sí, sabía lo que hacía, pero oye, es que me cae bien como persona. Pero no, este no. Este viene con el: no sabía que hacía eso. Y además son fotos de hace 20 años que tienen importancia. Lo curioso y lo que me parece extraño y que demuestra la mala calidad de la comunicación política del Partido Popular es el hecho de que no hayan venido diciendo: sí, sí, pero los otros más. Claro. Porque sí. Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo, ha salido hoy diciendo: yo no tengo fotografías en yates con narcotraficantes. Pero ¿saben quién fue a la jura de presidente de Felipe González en 1982? ¿Quién? Pablo Escobar Gaviria. ¡Hala! No me jodas. Oh. Todo puesto. Imagínate cómo iría. Joder, Pablo Escobar. Bueno, hasta aquí el top 5 de inaceptable e improcedente. Investiguen lo de Pablo Escobar, que van a descubrir cosas muy graciosas acerca de la carrera política del mayor narcotraficante de todos los tiempos. Show me. Bueno, pues como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier Couso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por sacar este rato para compartir con nosotros, con Radio Almenara, esta entrevista. Hace 3 años, el 7 de abril de 2010, interviniste también en este programa junto con la compañera periodista y muy buena amiga de la familia, Estela Giraldo, a la que mandamos un saludo desde aquí también. Y bueno, 3 años después, varios años antes también habíamos dado seguimiento al tema. 10 años se cumplen ya, Javier, de la muerte de tu hermano José Couso, del asesinato de tu hermano José Couso. 10 años de lucha, pero a pesar de todo, pese, por si hay algún oyente despistado que no sepa de qué estamos hablando, lo primero que te queríamos preguntar es que nos sitúes un poco sobre el terreno, que nos cuentes resumidamente lo que pasó aquel 8 de abril del año 2003 en Bagdad. Pues lo que sucedió aquel día fue que las tropas estadounidenses estaban tomando Bagdad en la invasión de Irak, y era pues prácticamente el último día, les quedaba por tomar la mitad de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, se posicionaron encima de un puente, el puente Al-Jumurilla, y ahí estuvieron muchas horas, ¿no? Los periodistas estaban grabándolo sin ningún tipo de problema, cuando de repente las mismas unidades atacan primero la televisión de Al Jazeera, ahí asesinan a Tarek Ayub, la televisión de Al Jazeera, que había comunicado sus coordenadas GPS 2 meses antes al Pentágono, ¿no? Pero bueno, la atacan matando a Tarek Ayub. Posteriormente atacan la televisión de Abu Dhabi, que estaba en otro edificio, la cámara, y un poquito más tarde pues disparan contra el piso 15 del Hotel Palestina, donde estaba concentrada toda la prensa internacional, asesinando pues instantáneamente al periodista Atas Prosyuk de Reuters, y pues a mi hermano le tocó también la metralla, y que murió posteriormente. O sea, resumiendo, es el ataque por la misma unidad del ejército de Estados Unidos a todas las señales en directo que había aquella mañana en Bagdad, produciendo el asesinato de 3 periodistas. En los primeros momentos, supongo, después de ese asesinato, de dolor, y posteriormente, ¿cómo empezáis esta lucha judicial, en este caso, para intentar recuperar la memoria, la dignidad y la justicia de tu hermano? Bueno, pues el tema fue que cuando nos dimos cuenta de que aquello no había sido un lance del combate, sino que había sido pues algo deliberado y en un sitio que estaba protegido, bueno, pues la indignación fue general, desde los fotógrafos que hicieron un plante a Aznar en el Congreso, hasta todos los cámaras que fueron al día siguiente a la Embajada de Estados Unidos a poner las cámaras en el suelo, cerca de 500 profesionales del periodismo. Pues nosotros vimos que había elementos para iniciar una batalla legal, puesto que ni Estados Unidos ni el gobierno español nos estaba apoyando, ¿no? Entonces, un mes después, en mayo, pusimos una querella criminal en la Audiencia Nacional por crimen de guerra y asesinato de un ciudadano español en el extranjero. Pasan los años y la siguiente noticia que tenemos, una buena noticia, podemos decir, podemos marcar un hito ahí, está también en la figura del juez Pedraz, ¿no? Que, si no me equivoco, hace una orden internacional de búsqueda y captura ya con nombres y apellidos después de un proceso de investigación en el propio Bagdad, y bueno, ya directamente esas órdenes internacionales que creo que se renuevan en 2011 también, y cómo está ahora mismo, digamos. Bueno, las órdenes de búsqueda y captura las emiten en 2005. En 2005, o sea, y se renuevan en 2011, ¿no? O sea, sí, en 2011 es. Porque el caso ha pasado por varias vicisitudes, ¿no? Y ha habido intentos de archivo, 3 archivos. Uh-huh. El Tribunal Supremo nos ha dado la razón por 2 veces, ¿no? Por unanimidad. Entonces, pues sí, en el 2005 se tramitan esas órdenes de búsqueda y captura sin ningún problema por Interpol y Europol, y resulta que en 2011, al no haber conseguido parar el caso judicial con las interferencias de los gobiernos español y estadounidense, pues Interpol por primera vez en la historia se niega a cumplir la orden de un juez, ¿no? Lo sí. cual nos da una idea pues del poder de estos señores, que ni respetan el derecho, no solo en el caso de mi hermano, en la propia invasión de Irak o Guantánamo tenemos ejemplos, ¿no? Pero sí. Imaginaros pues el poder de esta gente, que el director de Interpol, que fue antiguo secretario del Tesoro estadounidense, ha cambiado los estatutos para no cumplir la orden de un juez. Como digo, la primera vez en la historia desde principios del siglo XX que se crea la Interpol. ¿Cuál es el papel del gobierno español, de los gobiernos españoles? Porque, bueno, hace poco te hemos leído una entrevista en la que el titular es: el PSOE ha hecho una utilización política de mi hermano. Luego descubrimos también los papeles de Wikileaks, en los que se identifica claramente también esas presiones, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la relación de los sucesivos gobiernos con este caso? Pues nosotros tenemos en este sentido unos gobiernos que espero que algún día la ciudadanía pueda corregir, ¿no? Ahora que se habla mucho de la pérdida de soberanía económica, artículo 135, etcétera, etcétera, para dársela a una mafia que sirve a los intereses de la banca privada, pues lo mismo pasa con Estados Unidos, ¿eh? Hay un consenso de Estado entre los gobiernos, los dos partidos que han gobernado, de sumisión prácticamente ante Estados Unidos, ¿no? En vez de una política de aliados, como somos España y Estados Unidos, pues se comportan más papistas que el Papa, siendo como una colonia, un protectorado. Entonces, en vez de entender que en el marco de una relación de aliados y bilateral ellos tienen que dar explicaciones por haber asesinado a un ciudadano español, lo que hacen es ponerse a las órdenes de Estados Unidos, y ni más ni menos que la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, un ministro de Justicia, Moratinos, el ministro de Exteriores, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, fiscal general del Estado, conchabeando con los diplomáticos de una nación extranjera para tratar de archivar el caso de un ciudadano español, el propio fiscal general del Estado. O sea, algo terrible. Y eso lo hizo el gobierno del PSOE, que daba palmaditas en la oposición y decía que iba a investigar el caso, ¿no? Por eso lo hemos dicho. Esto no es una lucha partidista y nosotros, pues, igual que dijimos que el PP era no nos estaba apoyando, pues lo mismo del PSOE o peor. Y ahora, con este cambio de gobierno de hace año y poco, ¿qué expectativas tenéis? ¿Tenéis alguna expectativa de avanzar, o que por lo menos no se pongan tantos obstáculos a este proceso? Para nada, porque el señor que estaba cuando lo asesinó a mi hermano, de hecho con el que nos entrevistamos, era vicepresidente, ahora es el presidente. Y bueno, nada más toma posesión y pues unos meses después, otra vez, supongo que por presiones de Estados Unidos, haciendo correo y dile, le han dado la orden al fiscal de la Audiencia Nacional de que intente archivar el caso, cosa que no ha conseguido, porque hemos iniciado nuevas pesquisas, o sea, la instrucción debe continuar, y además, bueno, sería una victoria pírrica, porque sería un archivo provisional, porque al ser un caso de esa humanidad no se puede archivar, no se puede archivar del todo, nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, manifestar que de nuevo, otra vez, seguimos siendo los pintabonas de Estados Unidos, y nuestros gobernantes siguen estando al servicio de una potencia extranjera, y bueno, lo peor es que, pero bueno, lo peor y lo mejor, ¿no? Parece ser que sigue molestando en Estados Unidos y que siguen presionando para que este caso se cierre. Javier, ¿algún día esperas o tienes la esperanza real de que los implicados, los militares implicados en el asesinato de tu hermano, se sienten ante un tribunal? Pues está complicadísimo, porque ellos se niegan, o sea, son prácticamente para el derecho un estado gamberro, ¿no? O sea, hemos señalado lo de Guantánamo, un centro de secuestro, tortura, y pues un gulag prácticamente, ¿no? O los asesinatos extrajudiciales que firman todas las semanas Obama, o las cárceles secretas, los secuestros en terceros países, ¿no? Hay 8 agentes de la CIA condenados por Italia en búsqueda de captura. Entonces, difícil, pero bueno, la victoria importantísima es que estos señores no salen de Estados Unidos, son 3 procesados y 2 imputados, y que serán señalados y perseguidos por la justicia española durante toda su vida, ¿no? Y eso es, quién sabe, si el día de mañana Estados Unidos deja de ser la superpotencia, y bueno, le puede pasar como le pasó a Pinochet, ¿no? Pues la victoria la hemos conseguido, no sé si se le podrá sentar, pero bueno, ya van a ser señalados toda su vida como criminales de guerra, y están procesados por un tribunal que son tan, nuestros tribunales, tan legales y con tantas garantías y tan profesionales como los suyos, o más, ¿no? 10 años lleváis la familia, los amigos, las amigas de José luchando y sobre todo intentando visibilizar este caso. Escuchaba una frase tuya en alguna entrevista en la que decías que querías recordar que lo que quieren que los asesinos es que haya olvido, porque si hay olvido hay impunidad. Un poco de eso se ha tratado también toda vuestra lucha estos 10 años, ¿no? De que no se olvide y de organizar actos como el que tenemos este fin de semana, que también quiero que nos comentes. Sí, es una... Bueno, nosotros no somos los primeros, somos, yo creo, deudores de las madres de Plaza de Mayo, y todas las familias de las víctimas sabemos que precisamente los asesinos quieren que nos olvidemos, ¿no? Porque si nos olvidamos, pues evidentemente nos olvidamos de los crímenes, ¿no? Entonces, con el olvido se produce la impunidad y nosotros oponemos la memoria, ¿no? Y por eso hacemos este tipo de actos, ¿no? Por lo menos para que no se olvide y para que se esté presente, pues que a un periodista español se le asesinó, ¿no? Y bueno, empezamos este décimo aniversario al cual quiero invitar a toda la gente que escucha, una mesa de madres contra la impunidad, que celebraremos el sábado 6 de abril a las 12 de la mañana en el Ateneo de Madrid, que está en la calle del Prado 21, uh-huh. Está muy céntrico, al lado entre la Plaza de Santa Ana y el Congreso, ¿no? Y ahí pues participará mi madre, la madre de José, la madre de Daniel Palmanjón, es decir, Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación uh-huh. del 11M, la madre de Alfon, Elena Colorán, que representa a Madres contra la Represión, la madre de Carlos Palomino, Mavi Muñoz, a su hijo lo mataron los terroristas nazis, uh-huh. Y luego las Madres contra la Droga, que participan en la parroquia Entre Vías y que son las madres que se alzaron contra todo el exterminio de los jóvenes en los años 80 y 90, ¿no? Carmen Díaz y Sara Nieto. Lo moderará Olga Rodríguez, ¿no? O sea que empezamos fuerte el sábado por la mañana y luego continuamos pues a 7 de la tarde, entre las 7 y las 9 de la tarde, en la tradicional concentración de todos los años delante de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? En la calle Serrano 75, ¿no? Y ahí tendremos las palabras de mi madre, de Carlos Hernández y Olga Rodríguez, que son dos periodistas que estuvieron con mi hermano en el Hotel Palestina. Olga Rodríguez incluso estuvo a punto de morir por el mismo disparo y perdió audición de una parte de su oído. Luego estará también Rafael Permuy, que es tío de José, que es militar y periodista. Estará Pablo Iglesias, que es un politólogo y presentador de televisión. Y de música tendremos a Amada Rúa, Pedro Pastor y Ismael de la Torre, que es un cantautor cubano. Y luego ya para acabar, el lunes... Un libro, ¿no? Tenemos la presentación de un libro con coloquio, El conflicto de Irak y el derecho internacional, el caso Causo, que será el lunes 8 de abril a las 6 de la tarde en el Colegio General de la Abogacía, Paseo de Recoletos 13, uh-huh. Bueno, que tiene gente como Albert Galinsola, que es catedrático de derecho internacional, un general, José Luis Rodríguez Villasante, general juez togado militar, Pilar Trinidad, que es una profesora de derecho internacional, Olga Rodríguez otra vez, Enrique Santiago, que es nuestro abogado, un abogado conocidísimo además y que ahora está pues con todo el tema de la querella de Bárcenas y bueno, yo también estaré por allí, o sea que sí. Yo creo que es un fin de semana completo para luchar contra la impunidad y contra el olvido. Pues ahí queda toda esa agenda del fin de semana. Te agradecemos mucho, Javier, que hayas estado este rato con nosotros y te deseamos muchísima suerte y que ojalá de verdad esta utopía, esta cosa poco realista que habíamos comentado, pues un día se cumpla y que no se olvide el tema de José Couso. Un abrazo para toda la familia y un saludo desde Radio Almenara y por extensión de las radios comunitarias de Madrid. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Quise romper las reglas, pues no es de mi bien obedecer en tu cruel legislación de propaganda y vocación de gobernar. ¿A quién va a ser? Al inversor le viene bien hacer la guerra. ¿A quién va a ser? Al que le tiene que comprar las armas para poderse defender. Con mi porrito sobrevuelo la nación. Y si tus F-16 se quitan, con mi porrito sobrevuelo la nación. Y si tus F-16 se quitan, la veré mejor. (Risa) apedrear a saco alguna sucursal del Banco Santander. Es menester, no es atentar, es proteger la verdadera integridad. ¿Cómo es vivir sin que te estén robando el pan los que tienen para comer? Y desechar. Educación para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, radio oyentes, que ya se va aclarando un poco el día a estas horas. Y vuelve Educación para la ciudadanía, aquella sección, bueno, pues igual que somos un programa dinámico, sicalítico, juvenil, y tenemos secciones divertidas como la de Sergio, pues para alcanzar a comprender la diversión hay que aburrirse. Mi sección es una mierda, ¿eh? Como la por eso, pues aquí es la sección más aburrida hoy, además que vamos a premiar a los más fieles oyentes que siguen escuchándonos. Algunos. Y me siguen escuchando y siguiendo la sección. Y vamos a hacer un trivial hoy, así, entre los que estamos aquí en el estudio. ¡Vamos, loco! Y si me ponen los redobles... ¿Qué sabemos sobre Corea del Norte? ¿Es verdad todo lo que nos dicen desde Occidente o se trata de una visión interesada? Pues he hecho un trivial así dinámico y sicalítico. Y temático. Y si el público quiere coger asiento y participar... Hay mucho público, no, hoy, ¿eh? Para que no acierte toda Cristian, pues... Yo voy a guardar silencio excepto cuando me la sepa. Pues hacemos así... O sea, que le vamos a oír hablar todo. Hacemos una ronda, voy yo ahí diciendo... Pues, venga, primera pregunta. El nombre oficial de Corea del Norte es... Venga, Miguel, empezamos por ti. La República... Rebote, Sergio. ¿Democrática de Corea del Norte? No. Popular. Popular Democrática de Corea. Yo iba a decir Namek. Venga, Sergio, está facilita. No. La capital de Corea del Norte es... Pyongyang, ¿no? Bien, bien. Bien, un punto, ¿no? Ah, recordar a los oyentes que al final de la sección va a haber una pregunta... Y que la acierte más rápidamente, ya sea por teléfono, ya eso lo diremos y tal, por las redes sociales también, no sé si tienes por ahí el control. Venga, y por el correo, no tengo, pues se manos. Va a llevar una camiseta del 10º Festival de Radio Almenara, que vamos, que es locurote, una primicia. Locurote. Además en exclusiva porque no están ni hechas aún. Venga, Cristian, ¿qué país eligió el paralelo 38 como límite entre el norte y el sur de Corea en 1948? ¿Estados Unidos? Bien, bien, bien. Esto es muy difícil, ¿eh? Venga, ¿cuánto duró la guerra de Corea, Miguel? La guerra de Corea fueron 3 años. Vale, venga, bien. Sí, está bien, hombre, 50-53. Sergio, ¿quiénes han dirigido y gobernado la República Popular Democrática de Corea? Kim Jong-il, el padre Kim Jong-il, que no es el nombre, y Kim Jong-un. Vale, el padre de Kim Jong-il, que fue el fundador, es Kim Il-sung. Kim Il, bueno, es una invierte así el apellido, ¿no? En 1948 hasta 1994, hasta que se murió. Menudo notas. Cristian, ¿cuál es el principal partido político? ¿El Partido de los Trabajadores de Corea? Eso es, también conocido como Partido del Trabajo de Corea o de los Trabajadores Coreanos. Ya no vamos a saber más. A ver, es que hay algunas fáciles, hay otras difíciles. A ver esta si la sabe Miguel. El lema de Corea del Norte es... En español, la tienes que decir, no hace falta que digas en norcoreano. Joder, tío, en norcoreano era más fácil, nadie iba a saberlo. No lo sé. ¿Rebotamos? ¿Alguna la sabe? Ni idea. Público puede participar, público, que seguro, favor, que la ayuda. Sabe. Poderosa, pero que no te, y próspera. No, tenéis... no está en la vida. ¿Cuál es la moneda oficial de Corea del Norte, Sergio? Joder, yo qué sé. ¿El yuan? No. Macho, no sabéis nada sobre Corea del Norte. Cristian, ¿no sabéis ninguno? El won norcoreano, el won. Lógicamente. Miguel, venga, ¿en qué año explotó? Hay un perro aquí. ¿Eh? Hay un perro aquí. Pues dile que se quede con la verdad. A ver, ¿en qué año explotó su primera bomba nuclear? Eso lo sabe el público. Esa la sabe el público. Yo, que la diga, yo, como dice el público, año. Como dice el público, para que se vea que tenemos a ver, público. A ver, el público. No. 2012 han dicho. Antes. 97. No. En 1800, Ernest Krone de Radio Rajín ha fallado. Ha fallado, ¿eh? Bueno, fue en 2006, concretamente en octubre, y ya el día no lo sé, así que visita Wikipedia. Otra preguntilla por ahí. Venga, Sergio, ¿crees que existe la sanidad pública y gratuita en Corea del Norte? Sí. Muy bien. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay un médico por cada 130 familias. Cristian, ¿qué tasa de alfabetización tiene la población norcoreana? Yo diría que en torno al 100%, 99,9%. 99%, eso es. Miguel, una facililla. ¿El dominio de Internet es...? Joder, ¿pero qué es esto? A ver, ¿qué sabemos de Corea del Norte? Punto... Esa, ¿has empezado bien? Punto core. No. Como Dino, que rebotamos. ¿Con...? Punto PK o algo así, RPK. ¡Cape! ¡Cape! Está ahí, bueno, ahí, casi. ¿Cómo vas a saber eso, Aitor? Y ahora, como todo, pues cogemos el quesito de los deportes y pasamos a deportes. ¿Y en cuántos mundiales de fútbol ha participado? En uno. Incorrecto, ponte el incorrecto, macho. Miguel fallando más que nunca. ¿En tres? Tampoco. Pues en dos. Rebotamos a Cristian, claro. Te digo los años. En 1966 eliminó a Italia en los octavos de final. Y a Chile. Exactamente, y luego en el último mundial. Siendo además en ser la primera selección asiática en llegar a la segunda fase, pues eso, eliminando a Italia, a Chile, como ha dicho Cristian, y en el 2010, en el que algunos de cerebrados seguro apostarían al que ganaran el partido contra Brasil. No vamos a mencionar quién ha puesto eso. Venga, esta para todos. A ver, ¿cuál fue, si seguís la liga norcoreana de fútbol, está claro? Sí. ¿Cuál fue el último campeón en el 2012? Esta liga de fútbol norcoreana, también conocida como Concurso de Innovación Técnica. El Pyongyang... Concurso de Innovación Técnica se llama la liga. El Pyongyang FC. No. El Real Madrid. No. Yo voy a decir el Super Juche Team Soccer. Pues no, tampoco. Está el claro, uno de los equipos, ¿no?, históricos de Corea del Norte, que es el 4.25 Sport Club. Pero el año pasado no pudo llevarse el título del concurso de innovación técnica, que lo ganó el Rim Jong-su. Fue el campeón. Vamos terminando, ahora una sobre Juegos Olímpicos. Y esta es un poco también ligada, pues, al tema de la unificación y todo eso. Venga, Miguel, ¿han desfilado alguna vez Corea del Norte y Corea del Sur bajo una única bandera en los Juegos Olímpicos? ¿Hay que responder sí o no? Cristian lo sabe. Yo es que... Cristian lo sabe. ¿Para qué voy a responder? Si todas no estas mierdas. Venga, Cristian. La sabe Cristian. ¿Cuándo? Por lo menos di cuándo. Hostia, no. Porque un sí y un no es muy fácil. No, espera. Sé que en Tokio 60 fueron las dos Alemanias y no sé si fueron el mismo año o... No, Tokio 64. No, fue más reciente, muchísimo más reciente. ¿Fue en Seúl 88? No, incluso más. En Seúl no tenían buen rollo todavía. ¿Barcelona 92? Pues no, fue en Atenas 2004 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Torino, 2006. ¿Tan reciente? Tan reciente, sí. Me sonaba a Tokio 64 que fallado. Y para ir acabando, pues, ¿cuántas medallas consiguió los Juegos Olímpicos de Londres, 2012? Sergio. A ver, una cifra y ya está. Estaba pensando en otra cosa. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuántas medallas ganó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 la República Popular Democrática de Corea? Pues 10 fácil. Menos. Pues iba a inventarme una cifra y iba a decir 18. Bueno, pues fueron 6. Súper entrenados. Fueron 6, pon ahí un fallo. Un fallo y unos ladridos y nos vamos yendo. 4 oros y 2 bronces. Y ahora lo que todos los oyentes estaban esperando para conseguir una camiseta, sí, por la Face. Estar atentos porque es la siguiente. ¿En qué año se firmó el Tratado de Paz entre Corea del Norte y Corea del Sur? No vale mirar en internet. Podéis mirar en internet si queréis. Tenéis hasta el final del programa para contestar. El primero que conteste correctamente la pregunta, pues... Repite la pregunta y la dirección de correo electrónico. ¿En qué año se firmó el Tratado de Paz entre Corea del Norte y Corea del Sur? Podéis también llamar al 91-3-15-11-12 o mandarlo al correo electrónico que Miguel le sabe pronunciar mejor que yo. elmentideroalmenara@gmail.com. O no se olviden del espacio de El Mentidero en Facebook y en Twitter. También así que haciendo un poquito de autobombo, si queréis conseguir una camiseta, ya sabéis. Y no sé, pues nos despedimos con el himno de Corea del Norte. No lo tengo preparado. Bueno, pues entonces no. Así que nada, lo siento, hasta la Corea semana que viene. El rey es feo, es mogollón de feo, cualquiera puede verlo, qué feo que es el menda. La reina está muy fea, con su vestido azul, y aunque se vista de seda, reina se queda. El príncipe es feo, le quede de familia, y aunque no tenga la culpa, es feo con malicia. La infanta es fea, lo mires como lo mires, es que la tía es fea, de cualquier manera. La otra infanta es fea, joder qué fea es, a mí que hostias me importa, pero es que es fea, fea y fea. Malditos cretinos de la prensa rosa, cambiaros de gafas o dedicaros a otra cosa. ¡No, no! Enredando en la URCM. ¿Participas en alguna radio o medio de comunicación? ¿Te interesa el periodismo ciudadano y el activismo social? ¿Formas parte de algún colectivo y quieres compartir diferentes formas de difusión de la información? Participa en las radios libres y comunitarias de Madrid a través del curso Estrategias de Participación y Comunicación Social de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Técnicas de participación, trabajo en red y periodismo ciudadano. Podcasting y streaming. La radio al alcance de todas y todos. Difusión global de la información. Diseño y realización de producciones sonoras comunitarias, coberturas de movilizaciones e informativos. Estrategias para fortalecer la comunicación social. Perspectiva de género en el tratamiento de la información. Participando activamente en los estudios y en la redacción de las radios libres y comunitarias de Madrid. Infórmate en el siguiente correo electrónico. formacion2013@urcm.net. Curso de Estrategias de Participación y Comunicación Social de la URCM. Realizado por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Para inscribirte, mándanos un email a formacion2013@urcm.net. Buenas noches, feliz jueves, bienvenidos una semana más, aunque hemos estado de vacaciones, a la semiótica es divertida, una sección que desde luego es mucho más mierda que la de Cristian, tengo que decir. ¿Y que la de Editor? Y que la de Editor, y que muchas más, es mi penitencia, porque hoy la he liado. Así, ¿qué ha pasado? Claro, que se ha colado antes, lo que he dicho. Ah, vale, vale. Claro. Es verdad, no me acordaba de por qué venía esto. ¿Y estás pidiendo perdón? No, no, estoy diciendo que mi sección es la peor, es la más mierda. Pero en realidad es donde viene todo lo interesante, porque todo lo anterior seguramente serán mentiras o cuentos chinos, y yo, bueno, pues vengo a hablar de las tontas de la vida. Que siempre están bien. Que configura nuestro día a día, al fin y al cabo. Y bueno, ¿de qué vengo a hablar? Bueno, pues muchos productos audiovisuales. Bueno, para empezar, claro, sigo buscando la peli de Garci y tengo que decir algo ya, Garci. Tu lucha contra la piratería te ha hecho perder un espectador. Es ahora imposible. O sea, ¿te rindes? Tú, el otro día estuve buscando más activamente que nunca y no encuentro la película Sherlock y Watson Madrid Days o algo así, de Garci. Así que, bueno, pues no la veré. Y vengo a hablar de muchas cosas que he estado viendo pues estos días ahí de Semana Santa, por ejemplo... ¿No vendrás a hablar de procesiones? No, bueno, no he visto ninguna, la verdad, no he tenido oportunidad, me hubiera dado igual también. Pero he visto otras cosas que también son religiosas. Por ejemplo, una semilla y perla. He visto la serie esta de la Biblia. ¿La serie de la Biblia? Sí, ¿cuál, claro, es esa? En Antena 3 han sacado esta Semana Santa una serie que se llama La Biblia. Ah, pues no la he visto, ¿no? Bueno, yo ¿y de qué va? Pues creo que va de la Biblia. Pero en realidad yo... Oye, pero ¿tiene que ser larga o no? ¿O es un resumen de creo la Biblia? Creo que son 3 capítulos. Y luego sacarán la precuela del Evangelio según no sé quién. Claro, que es que eso lo tienen todo estudiado. Una mina de oro. ¿Es una serie española? A ver, el libro más... No. Ah, vale. Es una serie me estaba ya pareciendo ya demasiado no, bueno para ser verdad. No, es una serie estadounidense que quiere emular a las series que ahora mismo están petándolo. Haciendo una historia sobre la Biblia con un poquito más de calidad técnica que antes y con cosas como, a ver, yo vi 10 minutos, en 10 minutos Moisés se lió a palos con otros que vivían al lado o algo así, tenían como rencillas por la tierra y Moisés pues con un ejército diciendo no sé qué de Dios y en una batalla de la hostia, porque claro, la Biblia en realidad tiene poco ritmo, ¿no? Y entonces, fue curioso, vi 10 minutos y lo que vi fueron mucha muerte en la Biblia y destrucción. Mucha muerte y destrucción, que no sé, supongo que para enganchar al espectador, y que también había una voz en off que hacía que todo pareciera los típicos programas esos de Juan ha vuelto a su casa, no le va a decir a su mujer que ha estado todo el día en el parque, no puede decirle que le han echado, su mujer lo sospecha, tal. Los programas estos de telerrealidad cutres que te cuentan historias súper raras, dramáticas, pues eso es lo que parecía la Biblia. Superfluas. 10 minutos de la Biblia, así que bueno, si queréis os la descargáis, o si no, la leéis. Y luego también otra. En este caso, ¿qué estará mejor, el libro o la peli? Buena pregunta. Claro. Buena pregunta. Bueno, había más hostias en la serie. Bueno, luego he visto otro programa esta Semana Santa que no conocía y que me ha dejado alucinado. Que es un reality que se llama, yo creo que ya es lo máximo, ¿no? Ya hemos llegado a lo máximo. Se llama El Jefe. ¿Sabéis algo de eso? La verdad es que no. No. El Jefe, pues un reality de estos que siguen y que normalmente están hiper guionizados, como ya os he contado 1000 veces. Pues sigue a un jefe que se infiltra entre los trabajadores de la empresa, a un directivo de alto nivel, de empresas grandes de Estados Unidos, que se infiltra y se hace pasar, pues por ejemplo, a unas que tenían un parque, que tenían parques, como parques reunidos, ¿no? Sí. Pues se hacía pasar por camarera en los parques reunidos, por la cuidadora de la piscina, por no sé qué, y entonces establecía conversaciones con otra gente de la empresa. Y es muy curioso porque está tan guionizado que siempre hay alguien que destaca entre todos los trabajadores, que se hace más amiguito, le cuenta su historia, es una historia de dolor normalmente, y pasa a otro trabajo. Y siempre pues va viendo las necesidades de los trabajadores y es como que el jefe quiere aprender, ¿no? Humaniza la faceta del jefe. El jefe lo hace porque dice, yo quiero saber lo que hacen en mi empresa, ¿no? Por lo que estoy ganando dinero, yo no soy un directivo altivo tal, ¿no? Y estoy entre ellos y yo, ¿pero cómo? Pues así es, amigos. Al final de todo, montan un pifostio, les dicen a todos los de la empresa que a lo mejor van a hacer, yo que sé, un curso de prevención de riesgos laborales y se lo llevan a toda la empresa. Yo que sé, por ejemplo, he visto uno que era en un estadio, que lo alquila la empresa entera, un estadio, y sale el jefe en plan descubierto, en la mitad, con televisores de plasma enorme. ¡Hola, soy vuestro jefe, vuestro querido jefe, he estado entre vosotros! Y todos se ríen, ja, ja, ja. Y empieza a decir, a ti te voy a aumentar el sueldo y te voy a dar días de vacaciones y porque tienes que estar más con tu hija, que me lo has contado antes. Y la verdad es que los hijos son lo más importante. Yo también soy madre, por ejemplo. A todos les da mejoras salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Y bueno, y te lo tienes que creer. Y con eso creo que está todo dicho. Tenéis que verlo, el jefe. Es una cosa súper surrealista. El jefe. Lavado de imagen para las empresas. Se podría trasladar a España, pero ya, ¿no? Yo estoy seguro que, bueno, que después de lo de la pesadilla en la cocina, seguramente que vendrá esto y veremos, yo qué sé, al de Talleres Paco infiltrándose entre su gente en todos los trabajos. Pero bueno, pues ahí está una aberración más que tenemos en la televisión TDT, gracias a la televisión digital. Y en realidad lo que venía a hablar es de una película que he visto y que me ha cambiado la vida. La verdad, una ¿otra película... más? No, esta vez... ¿Esta de verdad? Sí. La película se llama El Guerrero Americano. Y es de los 80. Ya, claro, pues estaba un poco pesado el otro día con esa peli. Claro, entre bambalinas, sí. Digo, no en... Sí, no. El otro día les llamaba todo el rato, tenéis que ver esa peli, bueno, porque es una película de los 80, que yo creo que tiene todos los tópicos de los 80, quizá incluso inventó algún tópico de los 80, porque es acojonante. El guerrero americano en inglés se llama el American Ninja, que ya tengo una pista por dónde va la cosa. Es en el ejército, en una guerra en Corea, además, precisamente, hoy que es el día de Corea, creo. Un soldado que es simplemente antisocial, ¿no? El típico que va por libre, que en vez de jugar a la pelota con los demás soldados, sale la imagen, se queda jugando con su navaja y tal, y que nadie le conoce y se lleva mal con todos, pero en realidad es el mejor soldado, ¿no? Y además conoce artes marciales. No te dicen por qué, porque claro, el tío es un sieso y no habla. Y pasan todos los tópicos seguidos. Por ejemplo, se hace amigo del negro del ejército. El típico negro cachas del ejército primero le increpa, le dice, ¿tú quién te has creído? Tal, y el otro, no me provoques. Se empiezan a empujar y al final hacen una pelea increíble en el que demuestra sus dotes de ninja. Y sí, digo ninja, amigos, porque... ¿Porque lo dice la RAE así o qué? No, porque... ¿Que eres académico ahora o qué? No, porque la película, el doblaje, durante todo el doblaje están diciendo unos ninjas que hay por ahí, ninjas... Ah, que la has visto doblada. No, claro, la he visto doblada a castellano, porque es como más gracia tiene esa película, porque están todo el rato diciendo ninjas, ninjas. Bueno, la peli se desarrolla de tal manera que te das cuenta que hay una conspiración en el ejército, en las altas instancias, que están intentando vender armas a... armas del ejército estadounidense, a unos compradores. Y, por supuesto, el guerrero americano se ve implicado cada vez más, sobre todo se enamora de la chica, que es una hija de un alto mando, por supuesto, pero es una mala influencia. Y le empiezan a llevar pues a trampas para intentar matarle y desde el propio ejército. El tío, al final, va por libre, se acuerda, o sea, es increíble, su amigo el negro le apoya y se van los dos juntos por ahí le dice el negro, oye, ¿por qué no se lo cuentas todo al jefe? Y se va y dice, no, que seguro que la lío tal, y al final le convencen entre la chica y el negro, se lo cuentan al jefe y el jefe les tiende una trampa a su propia hija, que utiliza de rehén. Es muy ochentero. ¿No lo veis? Sí. Es brutal. La mujer al final acaba de rehén. Y en una lucha increíble, porque el tío al final encuentra a su maestro, que le cuidó de pequeño, que por cierto, no sé cómo se ha podido olvidar, que creció allí. Claro, la historia del tío al final es que le encontró un soldado, supongo que ninja, un soldado ninja, y le enseñó todas las artes ninjas que ahora conoce, y al final, de hecho, en la última batalla, el viejo le ayuda. Y cuidado con el viejo, que puede desaparecer, bueno, todas las artes ninjas... ¿Eh? Bueno, ninjas, vamos a decir ninjas. Y la última escena es... Sí, está ido ahí el ninjas todo el rato. Ninjas, tiene que ser ninjas todo el rato. Amigos, tenéis que verla. Bueno, pues la última escena. Están intentando hacer la compraventa de armas. Le dice, aquí tengo estas armas y creo que es prudente traerte una bomba de 100 megatones que tengo aquí. Y se la trae con un camión. Seguro que nos va a venir bien. Además, creo que hay un ninja americano que nos está persiguiendo. No creo que la líe ni nada. Por lo que tenemos a la chica de rehén y aparece. Pero tienes que decir la expresión, ¿eh? Sí, sí. De repente llega, por supuesto, el héroe y dice... ¿Quién es ese? Y dice, es el ninja americano que va por libre. Es un outsider, ¿no? Es un outsider. Y de repente, en esa pradera y de todos lados... Dicen... Sin ningún tipo de sentido, empiezan a aparecer ninjas... volando, atacándole, y él puede con todos. Dicen las maravillas. ¿A los masillas de los Power Rangers? No, mucho mejor. Los masillas son unos aficionados comparados con el momento clave de la historia de la cinematografía, cuando dice, se oye incluso al asistente de director decir, y ahora sin ningún motivo, entran los ninjas y ¿sí? aparecen por todas partes. Por todas partes, un montón de ninjas. Mientras, el vendedor de las armas, que es un tío muy prudente que le ha traído una bomba de 100 megatones, le está diciendo al comprador, chicos, no os preocupéis, esto no pasa nada, tranquilos. Y el otro, creo que está mi vida en peligro. Y el otro, muy serio, dice, no, te preocupes, toma asiento, le dice. Y bueno, se desarrolla una batalla en la que hay muchos ninjas, muchos nunchakus, muchas armas, incluso AK-47, ninjas con láser. Salen disparos láser, amigos. De repente aparece el negro de la nada con un coche y una metralleta y una imagen muy ochentera con su badana de negro. puesta en el pelo y su camiseta sin mangas, tocachas, y diciendo que al final tiene una lucha increíble, así a puño, con un chino enorme, que aparece también, es muy ochentero todo, y se empiezan a pegar, le pega al chino y el chino se ríe, jajaja, ja, ja, en plan, no me duele, amigo. Y al final, pues eso, le da los huevos y eso, y gana. Y el ninja consigue salvar a la chica y, por supuesto, y todo termina feliz. Al final, los compradores acaban muertos, como ellos mismos sospechaban. Dice, a lo mejor mi vida está en peligro. Pues sí, amigo. Lo estaba. Lo estaba, hay un montón de ninjas. Y el ninja americano, pues, no sé, creo que hicieron la 2 y la 3, ¿no? Sí. Yo no las he llegado a ver todavía. Sí. Pero supongo que seguirá la andadura de este chaval antisocial que no tiene amigos, excepto un negro al que le pegó una tunda. Su única manera de hacer amigos es pegar tundas, como un ninja. Y que bueno, va por libre. Él va por libre, el ninja americano. Amigos. Muy bien, buen personaje, ¿no? Sí, sí, un personaje. Tenemos que conocerle. Pues nos vamos a ir. Estoy revisando a ver si tenemos algún contestador. Es que la red va un poco lenta. En el mail, desde luego, no. No sé si en Facebook. La revalenta. No me carga, no me carga Facebook, así que no lo podemos comprobar. Ahora lo comprobamos. Pero vamos, al mail que hemos dicho que era el cauce habitual, no, evidentemente no ha llegado. ¿Cuánto le cuesta a la gente escribir las arrobas? No ha llegado nada. Otro fracaso, otro fracaso más del mentidero, bueno, como siempre. Dale tiempo. Y os vamos a dejar con Radio Rajim. Pero quedando cosas gratis, ¿eh? Si fracasará o no, pero desde luego, yo qué sé, por lo menos habla menos y es música. Está muy bien. Está muy bien. Si lo enviáis también al correo de Radio Rajim, vale. También, ¿no? También, sí. También. Venga, no, o sea, un tweet, un fíjate, tweet. Fíjate, estamos desesperados para la camiseta. ¿Eh? Un tweet a Radio Rajim /. Venga. Es. Si venís bueno, aquí mira. Y nos dais una colleja, vale. No, yo me mando, no sé, hay una voz hablando ahí por detrás, pero claro, es que si no se acerca el micro, el público, analfabeto, este público analfabeto digitalmente que no sabe. ¿Arroba se pone con el alt o con el alt GR? ¿Cómo le cuesta a la gente poner la arroba? Ah, claro. Ese es el problema de internet. ¿Eh? También hay otro modo, o quien tenga competencia ahí, por favor, la arroba no cuesta. Hay otro modo de conseguirlo que es copiando. O sea, sí, sí. Copias el simbolito de la arroba y lo pegas. No pueden poner la arroba, no les diga lo de control C. Bueno, van a flipar. Vámonos con hip-hop. Control V. Queridos oyentes, que a pesar de la ideología norcoreana, ya nos han escuchado ahora, es demasiado tarde, lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. No me hacen falta infrarrojos para ver al diablo en ti, goloso. Te vi mentir con bombas de ruido pacificador desde el atril, pero la puta verdad, dolor civil, puerco, cara de plástico, estiércol. Tú y el terrorismo legal de tu ejército invadís con falso disfraz. Es difícil matar el nombre de la paz, pero lo conseguís. Algunos de nosotros ya no creen en nada. La putada es tener que verte la puta cara. Te ríes de tu sombra, cabrón. Metes nuestra voz bajo la alfombra de tu salón, pero retumba en tu conciencia drogada. Salimos del escombro como si nada. Esa pintada viene rimada. Ajá, infierno imperialista en una caja. ¿Cómo saber qué está pasando y no hacer nada? Le passé, c'est le passé, donc c'était déjà passé. Comme les années 50, c'était la guerre contre les Français. 1 500 000 sont chéris. C'était le prix de notre liberté à la CI. Maintenant, pour traverser le désert bleu, elle me faut laisser passer.